¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Buenas noches, gente. Buenas noches, Tefa. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Matices de Débora, un martes más junto a ustedes. Extrañando a la tercera Débora, que no nos puede acompañar. Ahí está ocupadita, pero le mandamos un beso, un abrazo enorme. Cada vez que no están, uno se siente así como a la mitad. ¡Carito, se te extraña full! Las carolinadas, por favor. Las carolinadas son clásicas. Ella es la típica que les confunde de nombre. Ella les diría cómo era... Nomín, también les diría, sí, porque ella tiene tiene la capacidad de meter las cuatro, pero en el momento preciso y con las personas así al aire, así que, Carito, saudades, digo, sí. Por eso es nuestra productora, sin este programa sería muy ordenado. Muy aburrido, sí. Sí, pero bueno, saludos, Carito, y espero que nos estés escuchando. Y bueno, empezamos con un temita de Pink Floyd ahí, que había hecho una petición ahí, Mr. Alex, this was for you, I hope you enjoyed it. Y bueno, estamos aquí con unos invitados bien chéveres. Estuvimos promocionándoles en nuestra página. Pusimos el link de su página, de su perfil en SoundCloud con sus temas. Así que, ¿a quién tenemos aquí, Tefa? ¿Ah? No Mind. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Bienvenidos, chicos! Gracias por estar aquí. Ahí tenemos cuatro almas masculinas y una señorita acompañándoles. Así que bacán sentir el estudio así, tan buena vibra, así... A ver, chicos, cuéntenos, Non-Mind, ¿qué es Non-Mind? ¿Qué música hacen? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué nos presentan? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, y qué educados. Saluda y se presenta. Y no les dije que se presenten, disculpen. Así, por favor, presenten. Bueno, yo soy el vocalista de Non-Mind. Non-Mind. No, antes. Manolo. Yo soy Francisco, ¿qué tal a todos? Del guitarrista de Non-Mind. Yo soy Vinicio, ¿qué tal con todos? Soy el bajista, el alma del grupo. ¡Está él! Y yo soy Oscar, el diablo del grupo, el batero. ¡Está él! La batería, fuerza. Frangel. ¿Y usted por allá? También, hay todos los invitados. Hola, la manager de la que manda aquí, porque ya sabemos quién manda aquí. O sea, la que pone orden. O sea, por ella nos portamos bien. No. O sea, entonces tienes que venir a las entrevistas porque ya sabes cómo son. Ya veré. Bueno, chicos, qué bacán así. Bueno, y ahora sí, ¿quién estaba por ahí? Manolo, ¿iba a empezar ahí con alguna presentación? Sí, bueno, nosotros, Non-Mind, bueno, nosotros hacemos lo que es rock alternativo. Mezclamos un poquito de, con grunge y metal. Bueno, es una fusión de géneros. Y bueno, o sea, creo que vamos acertando, porque a la gente creo que les está gustando. Y ahí vamos. Chévere, chévere. ¿Y cuánto tiempo más o menos van como agrupación? ¿Quiénes iniciaron? Cuéntanos un poquito más de cómo fue los inicios de Non Mind. Sí, bueno, mira, Santiago, que no está presente ahora en este momento porque tuvo que salir de la banda por cuestiones de fuerza mayor. ¡Mandarina! ¡Saludos! ¡Saludamos! ¡Te extrañamos! ¡Saludos, Santi! Sí, con Santiago formamos Non Mind hace más o menos ya un año y medio, más o menos. O sea, como proyecto, dijimos, hagamos Non Mind. Teníamos antes un proyecto que se llamaba Soft Place, que más o menos se enfocaba en lo mismo, pero no, nunca se hizo realidad, la verdad, con otros chicos y todo. Luego de eso, pues, ya comenzamos a componer con él un par de temas. Entre esos está Live the Life, que ya lo van a escuchar más adelante. y bueno, luego nos contactamos con Oscar, que es el baterista, entonces ahí aportando con buenas ideas y todo. Y luego lo reclutamos a Vini. Lo robamos al Vini, sí, lo robamos. Mal, saludos a Fernando y discúlpanos por robarte al Vini. Ya, desde ahí el plagio. No, desde ahí empezamos a plagiar todo. No. Después le plagiamos al Pam. Ya, y de... ¿Estás robado? No, yo no soy. Él es plagiado. Él es plagiado, pero el espíritu libre. La rebotamos de las chicas, pero... chido. Es el que abarca la fama. De la banda. Ya acertaste, ya acertaste. Todos tenemos una función en el grupo y él es de Latin Lover. Usted les trae a las chicas, usted es el proveedor. No, proveedor de grupo. Es el alejador de chicas de nosotros. Este presente de Latin Lover, el ser de luz, el Vini, el Manolo es el tipo paciente y yo soy el diablo. Es se les el nota, demonio. Sí, les vieron las caritas. No. Verán la foto que está ahí en la página. Lindos. No, mentira, bacán, chicos. Todos pintones, qué bacán. Bueno, ya pues ahí para que la gente escuche un poco de ustedes y después nos cuenten sobre el tema, cuáles sus mayores influencias. Vamos con algo de ustedes, ya que Dani está por ahí preparando su música. ¿Qué nos quieren poner play, chicos? Vamos con Live the Life, ¿qué? ¡Yeah! Porque por acá les gustó Live the Life. Luego la escuchamos en acústico. Tiene ese intro que es de algún discurso político de guerra, ¿no es cierto? ¿De quién es? Claro. Bush. Qué bacán. Yo decía, ¿quién será? Es bacán. Suena súper bien. Así que, Danny, denos poniendo esa cancioncita. ¿Ya le tiene lista? Sí, no, gracias. ¿Esta no es? Thank you. Débora. Y estamos de regreso ahí, ese temita que queríamos, que era Live the Life, ¿no era? ¿Cuál era, muchachos? Roads. A ver. El tema romanticón del disco. Mejor para empezar suave, empezar. Le gustan los comienzos suaves aquí a nuestro amigo. Al final sí se quiere poner extremo. Le gusta embalarse. Es el embaladizo del grupo. No crea, no crea. Confianza ahí. No se deje aturdir, crea. Esa carita de ángel esconde muchas cosas. El rey con el chiquibé. Chiquito bebé. Oh. Se rasura y usted queda de 15 años. Tiene la cara, ¿no? Tiene la cara de 15. Todo un bebé. Oh, qué bacán. Y con esas caritas jovenzuelas, tienen esa música tan bacán, muchachos. Cuéntanos un poco de Roads, así. ¿De qué se trata este tema y para la gente que lo escuchó y quiere saber más? Sí, bueno, se trata de. O sea, cuando tú estás como que en la fase de un poco depresiva de tu vida, ya, digámoslo así, o en esos momentos, digamos, de bajón, entonces a veces no encuentras una salida y todo eso, entonces a veces te pones a conversar con tu vida interior o comienzas a ver alrededor tuyo, ¿no?, las cosas y las vivencias, comienzas a recordar todo eso. Entonces de eso se trata, ¿no?, Roads, el camino, ¿no?, en realidad. Los caminos que puedes tomar y viendo los errores y los aciertos también, y pues tomando de ello, ¿no? Seguir adelante. ¿Quién hace las letras, o quién es el que anda todo con el tema? El Manolo. El Manolo. El genio musical de acá. Sí, el Manolo es el que. El que pone las letritas. El que hace ahí las letras, nos pone la, él es el que nos pone la norma de calidad. Esa es. La horma, ¿no? ¿Y en qué más o menos es lo que te inspiras? O sea, ¿hay un enfoque determinado o haces más bien variadito de todas las cosas? Variaditos y juntitos. O sea, ¿en qué te refieres? ¿En las letras a o en la música? A las letras de las canciones. Me gustó siempre la onda media metafórica. O sea, no decir exactamente, estoy deprimido y bueno. Me voy a hacer esto, voy a hacer este otro. O cuando hablo de política, por ejemplo, Live the Life es algo más social. Entonces no es necesariamente que dice tal o cual político o algo así. Políticos, vayasen a la. Claro, no dice eso. Es un poquito más metafórico el asunto, ¿ya? Claro, para que piense un poquito. ¿Y por qué inglés? Sencillamente porque en nuestro género se escucha bien. Sí, claro, imagínate un gospel cantado en quichua, así. No lo veo yo, no lo veo. Así. Yo creo que. Como esos hits, así que también hacen de repente, por ejemplo, se llaman de la Rihanna, la de la canción del paraguas. ¿Sí? Umbrella. Entonces es como que pega full en inglés. Sí, pero, o sea, hay pocos géneros, creería yo, dentro del rock, que se escucha muy bien en español. E incluso el rock en español, para mi forma de ver, el rock en español es muy marcado y se sabe que es rock en español porque tiene un estilo. Entonces, cuando tú escuchas, sin embargo, hay grupos de metal que obviamente hacen guturales y cosas así, que por ahí pueden encajar. O, por ejemplo, hay un grupo que me gusta bastante que es Animal, de Argentina. ¡Claro! ¡Súper chévere! ¡Les conocimos! A mí me parece súper chévere y lograron acoplar muy bien el idioma a lo que ellos hacen. Entonces, es un medio hardcore, hay metal, medio. O sea, tienen funciones también ellos, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado. Pero más nos enfocamos por eso, o sea, porque el nuestro rock, lo que queremos hacer es como un poco de alternativo, grunge, metal, o sea, funcionar eso. Y sí lo intentamos hacer en español, pero la verdad no sonaba igual. No sonaba igual, o sea, lamentablemente no sonaba igual. Entonces no es algo, es que se quieren hacer los ricos y saben un poco de inglés y ya se hacen los ricos. No es para nada eso, sino es por el tema simplemente que suena muy bien en inglés. Pero te cuento que hace un año que salió el disco, había... Justo en ese momento había un poco de conflicto con esto. y había discusión en las redes sociales y todo sobre la cuestión de que cantar en inglés o cantar en español. Pero el tema es que aquí ha habido full aceptación del disco y la gente ya se ha olvidado de eso y parece que ya estamos dejando ese tipo de conflictos, porque al final de cuentas somos ecuatorianos haciendo algo que es en un idioma universal. Claro, había ese lema que decía, canta en tu idioma, o hay full artistas que defienden eso, yo también creo que eso ya es súper... No, es muy sesgado, muy cerrado también. Limitante. Imagina, es como decirle, Sepultura tenía que haber cantado en portugués. Exacto. Y nada, estamos en un mundo globalizado, o sea, ahora... Te guste o no te guste, debes tratar de medio dominar las dos cosas. Mía, no me agrada el inglés, pero... Tengo panda gringos, claro, que hablan, cambio... aman el reggaetón. Claro, entonces... No entienden y lo bailan. Ya, eso creo que ese tipo de pensamiento es un poquito ya más de los viejines que se aferran a las cosas así, que no sueltan, pero... O a veces se llenan de complejos. No, hay que aflojar un poquito. Claro, no te hace uno. No te hace mal aflojar, te hace mejor aflojar. ¡Afloje! No, fuimos de los temas musicales. Porque torno sexual. No. Señor, no, Juanfa, vos afloja siempre. ¿No? ¡Colorazín! ¡Qué ternura! Oh. No te saques la chompa, Juanfa. ¿Qué va a pasar si se saca la chompa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? No, no pasa nada, se toca nomás. ¿Qué te vas a tocar? La guitarra, por eso estamos no pasa aquí. Nada, se toca. Ya mismo la radio tocada y les queremos ver ahí, en acción. Exacto. Entonces vamos con el temita que íbamos a poner, que no se puso y que íbamos a escuchar. Ahora sí, Live the Life. Sí, Danny. Muchas gracias, Danny. Live the Life. Take advantage of some lives for the benefit of others. You're gonna fight a hurricane with your life. You believe, you deserve. Los matices de Débora. Y bueno, regresamos con el segmento más bacán, el que lo más lo disfrutamos ahí, porque decimos un montón de noticias que nos encontramos ahí en las redes, en internet. Toda esa basura. Y que nos encanta leer, y que no, porque somos bien bizarros en ese aspecto ahí. Así que, pues vamos ahí con un poquito de esas noticias curiosas del mundo enfermo y triste en el que vivimos. Y yo les traigo una noticia de... Hombres vestidos como espartanos son detenidos en China. Un grupo de jóvenes vestidos en atuendos de la antigua ciudad griega de Esparta fueron detenidos por la policía de Pekín en China por alterar el orden público. Y ya vamos a escuchar un poquito más de los detalles. De aquí hay una foto, vea, opina. Parecen quesos de hoja, muy blancos esos pan. No, les falta Photoshop. Alrededor de 40 hombres fueron detenidos por la policía de Pekín en China. Estos hombres, en su mayoría de aspecto europeo y con cabello oscuro, vestían trajes de estilo de la antigua ciudad griega de Esparta y fueron detenidos mientras marchaban por el centro de Pekín. Los hombres vestían pantalones cortos de color bronce y capas al estilo de la antigua Grecia. Los hombres caminaban por las calles en dirección a una zona comercial de lujo en donde cientos de personas los detuvieron para tomarse fotografías con ellos. De acuerdo con las autoridades locales, estos hombres fueron detenidos por causar desorden en la vía pública. El espectáculo era parte de una campaña publicitaria de la compañía de ensaladas chinas Sweetie Salad. Los modelos con el torso desnudo y envase de ensaladas en las manos atrajeron a multitudes de curiosos y posaron para fotos con mujeres. Los detenidos formaban parte de un grupo de musculosos modelos de 300 modelos, de modelos masculinos que ofrecían ensaladas a los peatones en la calle, centros comerciales y estaciones de metro en la ciudad de allá de Pekín. Su desnudez y el revuelo que causaron en las mujeres fue suficiente para que la policía lo considerara como disturbio público. Vaya viendo, ¿cómo? O sea, yo no entiendo cómo esa manera de impulsar una ensalada vistiendo o desvistiendo modelos. No se cacha el nexo, el lazo. Ensalada, ¿no? Esparta, yuchos, blanco. El creativo estaba nada, 300, sí. No, digo, ay, ese. O sea, cómete un hombre poderoso, ¿será que? No sé. Y encima los trajes de cuero apretados no se ven nada bien. Si los vieran. Les falta Photoshop, así. Ah, pega, sí. Porno shop. Bien hecho. Porno shop. Mejor ver un chinito flaquito. Bueno, y Doña Pú, ¿qué nos trae usted? Bueno, yo les tengo una noticia un poquito más picarona, sí, pero tampoco es tan agradable. Los doctores en Suecia hacen exámenes forzosos de virginidad a las chicas y les dan certificados de virginidad. Los doctores en Suecia han causado un furor después de que se ha lanzado un video donde se ven ellos haciendo test de virginidad. Un periodista estaba actuando como una tía que fue al doctor con su sobrina, supuestamente de 17 años, y que la puso al escándalo y causó una gran indignación en el país. A pesar de las protestas de los adolescentes, los doctores hacían las pruebas asegurando que habían hecho cientos de ellas anteriormente. Los abogados dicen que este reportero se metió más al tema, lo investigó y admitieron los doctores que estaban haciendo esos tests. Déjenme ver qué más les tengo sobre esta noticia. Las víctimas, que eran de 13 años aproximadamente, eran llevadas al doctor para que les dieran estos test vaginales, incluso sin su consentimiento. Si la chica perdía su virginidad, se le encontraba que ya no era virgen, era forzada a ir a un procedimiento quirúrgico donde le cosían el área del medio para que vuelva a ser una virgen. Posteriormente, la adolescente obtenía su certificado de virginidad. ¿Qué pasó? ¿Le interesa a alguien de aquí, de las mujeres, de ese certificado? Bueno, esta edad ya no, pero pero yo lo que no entiendo es para qué querían un certificado. O sea, ¿quién les manda a hacer ese examen? ¿O a quién le interesaba que sea o no, dicen la boba? Pero ahí raro, dice, ¿no?, las que querían y las que no querían, dice ahí. Entonces, ¿a quién les obligaron? Los papás. Okay. Si eran menores de edad, tenían entre 13 años y 17 años, yo creo. O algún futuro esposo jeque, así. Para mandarles a Arabia, así. Jeque. Que pagaba por... por el trabajo. ¿A ustedes qué opinan, chicos, así de las mujeres? Cuando ustedes tuvieron su, bueno, si se puede hablar, ¿no?, de esos primeras, ¿de esos primeros encuentros sexuales, así, vámonos así, bien, bien superficial, así. ¿Les importa? ¿Les importó que la chica con la que estuvieron fuera virgen o no? Este. No, les voy a decir algo, Bran. Yo todavía soy virgen. Y bueno, no me importaría, ¿no? O sea, de hecho, aprovechando, saludos a mi novia. El ser de luz, es el ser de y luz. Y bueno, o sea, de hecho, no me importaría porque yo llevo un pensamiento de que la mujer no le hace más mujer ser virgen o no ser virgen, sino que le hace más mujer cómo ella progrese, las acciones que ella haga y cómo te haga sentir a ti como hombre. No me refiero en el acto sexual, sino cómo te hace sentir, si te hace sentir más inteligente, si te hace sentir mejor persona. Esa es una gran mujer. Entonces, o sea, es lo de menos si es o no virgen. Ya llora la Lula, ve. Saludos, Ara. Por ahí que ya queremos, hoy día mismo, con esos comentarios diabólicos. Todo bien, todo bien. Ya está colorado, ahí. Ahora por acá, ¿usted le importa, sí o no? El compa tiene una enciclopedia. Voy a impartir un poco de... como la de American Pie. Yo soy el más chiquito aquí, yo soy el que menos debería saber el asunto. Ajá. Porque asume. No, es que eso sinceramente, algunas veces incluso no somos los hombres los que le ponemos atención a eso, sino que las propias chicas dicen no, tal vez, y lo digo por experiencias universitarias, más que nada cuando recién entraba a clases en la U, 17, 18 años. Le ponían bastante atención a eso a todas las chicas que conoces, porque después te das cuenta que todas mentían, no sé por qué así la cosa, pero sí funcionó. Y ese mismo es el punto, o sea, ¿por qué mentir acerca de eso? ¿Para qué no te hace más mujer con ese vino? Exactamente, y nosotros no le ponemos tanta importancia a eso, particularmente chicas escuchan eso, no nos importa mucho. Tranquilidad. Lo dice el Latin Lover. ¿Y usted, Manuel Lein? Soy virgen. El más cuchín de la banda. Ya bullying. Sí, o sea, no debería importar, de hecho. Porque a la final, como dice Juanfa, o sea, es tu cuerpo, por un lado. Ahora, el problema yo creo que se da porque en los núcleos familiares, o sea, como normalmente los padres, las madres, o sea, tienen esa parte religiosa, porque es así. O sea, y siempre, yo porque tengo tres hermanas, o sea, siempre era tienes que llegar virgen al matrimonio, tienes que estar, o sea, sellada, cero kilómetros. Y es un pensamiento. Exacto. Y es un pensamiento machista al final, ¿no? Pero. Y a usted no le decían nada. Vaya nomás, mijito. Pásela bien, mijito. Obviamente. Vaya, investigue. A ver. Entonces, yo creo que ese es el gran problema de todos. Aquí. Sí. Porque es genérico eso. O sea, a menos que los padres sean muy. Sí, cómo las familias le crían a los hijos. O sea, siempre les crían con ese tabú de que debes llegar virgen al matrimonio. Yo soy virgen por mi decisión, más no porque mis papás me hayan dicho. Pero, o sea, la situación es que siempre tuve un diálogo bien abierto sobre la sexualidad con mi familia. Yo sabía que estaba bien, que estaba mal, y es decisión mía. No es porque ellos me hayan inculcado ni nada por el estilo. Todas las familias deberían hacer eso, enseñarles a los hijos que el sexo no está mal. Siempre y cuando lo aprendan a llevar con responsabilidad. Porque conlleva un... Claro, o sea, porque tener sexo irresponsable te conlleva a riesgos y a responsabilidades que a lo mejor no estás en el momento para afrontarlos. No. Entonces, eduquen bien a sus hijos, por Dios. Pero usted no contestó la pregunta. Usted se fue a explicar otras razones familiares, el contexto de por qué surge eso. ¿Así qué opina usted? ¿Le gusta o no le gusta? Ajá. Sí les dije al inicio que no me interesa. Allá va acá. No me prestan atención. Los pensamientos más oscuros que estábamos por ahí. No. Sí, en realidad yo soy bien sensible. Me dicen nomás del diablo, pero soy súper sensible. Desde ahora todo. Diablito. Bueno, yo pienso que definitivamente no me interesa. No me interesa porque considero de que uno se puede enamorar de una persona virgen sin saber, o se puede enamorar de una que no lo es y que más bien tiene mucha experiencia sin saber también, pero al final de cuentas te enamoras de una mujer y tú no sabes cuándo te enamoras de alguien. O sea, puedes enamorarte, puedes decir yo nunca, pero el yo nunca ya sabemos cómo funciona. Entonces no me interesa para nada. Lo que sí me interesa más bien es otro tipo de características de la mujer, más bien no la sexual mucho. En la cuestión de la virginidad. Porque cachas que te enamoras de alguien y oye, qué bonita que eres, ¿eres virgen? Claro, pues, qué pena. Hay hombres, hay full hombres. Yo también cuando era más jovencita, adolescente, no faltaba el amigo de la U del colegio. Oye, y ya. De las vacaciones, ya es como que no te importa. Pero hay épocas de la vida que creo que a muchos no importa. No. Yo una vez vi un reportaje muy gracioso y había fobias muy extrañas, ¿no? Así, fobias de, yo qué sé, cosas curiosas de ahí. Pero vi una fobia de los hombres a las mujeres vírgenes, que no podían estar con mujeres vírgenes porque les daba realmente mucho temor. Era muy débil, ¿no? Se les rompía. Y existe esa fobia, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Pero era fobia a las mujeres vírgenes. Vaginofobia. No, virgen. Cocofobia. Pero existe, vaya. Aquí los chicos no tienen eso. La se fobia del todo. Pene quebrado debe ser. Bueno, está muy hablado. No, está muy mal hablado también, ¿no? Vamos con un poquito de música, pero de la música en vivo. Aquí los chicos nos van a deleitar con Temín ahí en vivo. Una de los panchos, ¿no? Vamos con la radio tocada de Non Mind. Chicos, ¿qué van a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Hope in Your Arms. Este Temín también estaba bien vacilón, ¿eh? Qué bacán. Acá, muchachos. Sí, no es perenza. Cuando ustedes gusten, es todo suyo el micrófono, muchachos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se escucha? Ok. Just hoping your arms. Thank you. be my thoughts. From down alley road to see a river through this corridor of daylight. I prefer to stay beside you. Cuarteto con su querido baterista y la batería muda. Haciendo las pics ahí, pero qué bacán, así, todos presentes. Qué bacán, chicos, muy bacán su tema. Hope in Your Arms. ¿De qué se inspiró para escribir esta canción? Ahora lloran todas las chicas. ¿En los brazos de quién? ¿De mamá? ¿De una chica? ¿De la Virgen María? ¿De quién? Bueno, de mi esposa, Alicia. Alicia, ¿quién es Alicia? Ah, perdón, no me distraigas. No, soy Alicia, oh, qué bacán. Entonces es de Hope in Your Arms dedicado a esto. Oh, qué hermoso. Ya, muchachos. Una parte de la canción que vas a estar ahí, incluso cuando estés enferma o vieja. Entonces, hasta el final. ¡Oh, qué bacán! ¡Qué ternura! Y razón de enamorados. Pues, ¿a quién no le gusta que le dediquen, que le escriban unos temitas? ¡Qué bien, muchachos! Muy bonito el tema. ¡Saludos! Espero nos estés escuchando. Bueno, muchachos, y tenemos más tiempo, así que es todo suyo el tiempo. Si quieren ahí pegarse otrito, les agradeceríamos un montón. O prefieren ponernos algo que suene ahí. ¿Quién? Desde Danny. En vivo, en vivo es más. En vivo. ¿Quieren en vivo? Sí, siempre. En vivo. ¿Qué van a tocar, muchachos? Live the life. Trust like a holiday. Everyone's there every day. When nobody knows what part of life we are. I'm shaking, not confused. I'm feeling like a hurricane. One breath to die is normal. To get refilled, I receive a good day. Igual tiene mucha energía la canción, así, y el mensaje también, así. Sí, súper bacán, o sea, bastante potente la canción. ¡Potente! A ver, chicos, live the life, vive la vida, si ¿sí? Alguna experiencia que le haya motivado a escribir eso así, porque, no sé, yo, por ejemplo, cuando tuve un accidente, digo, chuta, hay que vivir la vida, ahí me dije yo eso, así. No sé, es un, creo que es un momento fuerte, así. ¿Qué te motivó a escribir eso? Sí, bueno, es un tema más político, la verdad. Ya. Ah, por eso el inicio también tiene que ver con eso. Ah, ya. Sí, es un tema así, político, social. Muchas veces nos dejamos de influenciar del que tiene el don de la palabra. Lamentablemente es así. Y cuando no tenemos esa, digamos, esa mente bien centrada, esa, digamos, esa personalidad y todo eso, en muchos de los casos te dejas llevar y te dejas convencer por ideales que no van contigo o que no van en general con la humanidad, diría yo. Porque al final deberíamos ser todos hermanos. Algo así como John Lennon. Obviamente, mejor la gente, la política, todo eso debería invitar más a la unión. Realmente vemos que no es así. Entonces, eso se ha sucedido a través del tiempo. Desde tiempos de inaugurar, desde que creo que es la época de las cavernas. O sea, siempre ha habido alguien que quiere poder. Y el que quiere poder, pues te como corrompe y te lleva a hacer cosas que no quieres o pelear por ello. Entonces, por eso hay una parte que dice, ¿por qué pelear si tú puedes vivir la vida, ¿no es cierto? Live the life. Right? ¿Por qué ir a pelear? ¿Por qué pelear por otros? Pelear por otra persona. O sea, si no nos hemos dado cuenta, muchos de los casos es las guerras es por las cúpulas, ¿no? Por lo que pasa arriba. Mientras que los civiles vivimos otra vida. La peleamos por ellos, ¿no? Exacto, entonces es como que mientras ellos están atrás de sus escritorios planeando qué hacer, otras personas están sacrificándose. La historia está llena de fulgueras que se han dado a través de personas que quieren, como dice Manolo, poder y que utilizan a los civiles para pelear sus guerras, cuando estas personas pueden coger y vivir su vida. Y es increíble ver cómo los padres de estos personajes se sienten orgullosos porque sus hijos van a morir por su país, en vez de coger y sentirse orgullosos porque sus hijos cogen y viven una vida con ellos. O sea, no va más allá de la cuestión cultural, eso ya es algo de un lavado de cerebro. Entonces, en eso no está de acuerdo, sino más bien te invita a que vivas la vida. Que vivas la vida sin creerle a nadie, sino más bien creyendo en ti mismo. Libertad de credo, de pensamiento. Exactamente. Sí. Chévere, buenazo. O sea, porque no es solo esa parte, ¿no?, de la guerra, sino es en general. O sea, en general, en cómo se mueve el sistema. En total. Es que si tú te das cuenta desde que tú estás en la escuela, tienes un alguien que te está dirigiendo qué vas a hacer. Y es lo mismo en tus amistades, cuando sales a la universidad, de la universidad sales al trabajo y tienes a alguien que está arriba tú y que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Y es lo que vives tú en tu vida, o sea, alguien que te dirige para que tú hagas algo en beneficio de él. Que es productivo. No es productivo. Productivo porque, para ellos. Exactamente, productivo para ellos. Exactamente. Entonces, es útil, que, dice. Más o menos. Entonces, el asunto es, ¿no es cierto? Yo, eso es lo bueno, me salgo un ratito del tema, de las letras de Non Mind, que tú la puedes interpretar de mil a tu realidad. Entonces el asunto es en esto, que tú hagas las cosas que te gusten y que disfrutes. Cosa que cuando tú te levantes al día siguiente, o sea, digas gracias en lo que creas, si creas en Dios, creas en la energía universal, en el universo, en el Iván, en lo que sea que creas, digas gracias. O no creas. O no creas, claro. Creas en ti mismo. Digas gracias por este día, porque voy a hacer lo que me gusta. Es bacán, se viene bienvenido, pero ya transcurrió la noche y nos pusimos más profundos, chicos. Este temita también estuvo muy bacán, mucha energía y el mensaje también. Ya escucharon, gente, esto fue Non Mind, con un mensaje muy bacán en sus temas. Escúchenlos, están en SoundCloud. A ver, chicos, cuéntenos dónde les puede encontrar la gente, por favor. Todos los canales, redes sociales, medios de comunicación, teléfono, lo que sea, cuenten. A ver, nos pueden encontrar en Facebook como Non Mind Oficial con WF, en YouTube igual Non Mind Oficial con WF, Twitter igual Non Mind Oficial. Y nuestra página web, si es que quieren, es www.nonmind.com. NONMIND. Sí. Non-mind. Unido, no separado. No separado. Sin menta, pensé que era yo. Non-mind, así. Non-mind. Y nuestro SoundCloud es SoundCloud-Non-mind. Chévere. Y también aprovechen para mandar saluditos de los que estén ahí escuchándonos de parte de ustedes, chicos. Esa es la parte donde sacamos la lista. Un saludo a los panas Curi y Pablo de la sala de ensayo Keina, que siempre están apoyándonos y siempre están acolitándonos. Son unos bacanes. Saludos a ellos. Está ahí. Yo a mi esposa, a mi familia, abuela, no, a todos, a ustedes chicas, gracias por la invitación, una bestia, y esperamos otra vez estar por acá. Pero por supuesto, esperamos siempre. Por acá sí, a todas las fans. Yo claro, las fans don't mind. No, a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias primero a todos, un saludito especial para todos. Y en particular, no tengo mucho. No puede decir nombre. Sin nombre, sí, tranquilo. Quiere comprometerse. Que se sobreentienda nada más. ¿Y usted por acá, Vini? Bueno, yo mando saludos a Fernando y a Carlos, que nos acolitaron con los instrumentos hoy. Y a mi mami, no mentira. A mi mami, a mi novia y a todos los panas que nos escuchan. Ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido este espacio. Y a mis amigos de No Mind, un saludo. ¡Oh! ¡Qué momento más dulce! ¡Y a la Lula! Acá tenemos un par de saluditos también para Adrián, que siempre nos está colitando ahí. ¡Gracias, don Adri! ¡Gracias por un sábado bacán también ahí! ¡Sí, es un saludo! Casi. Alex Valencia, a Obo, de Dopamina también, que nos está escuchando. ¡Señor Obo! Gracias por sus mensajes. Dice que nos está escuchando y que le encanta el programa a toda la gente de Colectivo Dopamina, señor Obo. Gracias. Saluden por estar ahí. Ahí también a mi prima en los Estados Unidos también, que nos está escuchando. Y a mi mami, que es la fiel oyente. ¡Amalita! Número uno, Amalita Campaña. Un abrazo. Te amo mucho, mamá. Así que, bueno. Los muchachos creo que tenían un último detalle que contar, el lanzamiento de su video. Que no se les olvide. ¿Dónde? ¿Por qué? Sí, va a ser el lanzamiento de nuestro primer videoclip, de la canción Behind the Scene, que no lo pudimos interpretar hoy. Esto va a ser el 13 de noviembre, viernes 13. Viernes 13. Sí. Viernes 13. Sí. Destrucción. Destrucción. Con gatos negros y todo. Es para los gatos negros. Solo quiere negros. No sale la palabra gato. ¿Qué pasa? No, mentira. Sí, y seguramente vamos a transmitir por streaming igual el día del evento, entonces para que estén ahí completita la completita. Fiesta, así que ¿dónde es el lugar donde va a ser? Justamente en Caina Music Corp, que es la sala, que es justamente tienen ahí la sala de ensayo. Bacán. Chévere. Ahí para que nos compartas también el evento, si tienen algún arte que vayan a hacer, para ponerles aquí, que toda la gente que igual nos sigue y que sigue la página, pues estén enterados y le pongan like al video. Y ustedes, invitadas. Las Déboras siempre nos invitan. Qué bonito que nos sentimos. Muchas gracias por invitarnos. Siempre nos invitan, pero no vamos. Pregúntale a nuestro. Tienen que ir acá. Siempre Livo viene en full banda del Miss Goulash también. Nos invitan, estamos ahí, nos invita a todo el mundo. Vamos, así. ¿Cómo que no vamos? Vamos a comprobarlo. El viernes 13 de noviembre vamos por ahí. Yeah. Bueno, yo creo que para terminar un temita de ustedes, muchachos, ¿qué es lo que desean para terminar este programa? Once, mi querido Danny. Bueno, nos vamos despidiendo, mis queridos chicos. Yo soy Pussy. Yo soy Stephanie. Yo soy Vinicio y es sanante. Ya les quiere descolar a todos. Francisco, saludo para todos, ¿no? Yeah. Manolo, saludos. Oscar. Y esto fue Los Matices de Débora. ¡Son! ¡Lula! Perdón, mi querida Lula, no le vi acercarse ahí. Pero bueno, gracias chicos, esto fue Los Matices de Débora. ¡Nos vemos el otro martes! ¡Gracias, Don Mike! ¡Chao! Oh, Thank you.